va sin sol y va sin un sentido y va muriéndome y va volando sobre el mar con las alas rotas. Mi vida es un guajiro y va caminando por las calles empapadas en olvido. Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos. Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido, iba muriéndome. Iba volando sobre el mar con las alas rotas. Ay, amor, apareciste en mi vida y me curaste las heridas. Ay, amor, eres mi luna, eres mi sol, eres mi pan de cada día. Y apareciste con tu luz. No, nunca te vayas, no, no te vayas, no. Eres la gloria de los dos hasta la muerte. En un mundo de ilusión estaba desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Viví el dolor en el olvido. Ay, amor, eres mi bendición, mi religión. Eres el sol que cura el frío. Y apareciste con tu luz. No, no, no, no me abandones. No, nunca, mi amor. Gloria de los. Desahuciado, estaba abandonado, vivía sin sentido, pero llegaste tú. Estando a tu lado, eres gloria y bendición.